dedicado para las chicas del barrio Güemes y para ustedes y para las chicas del Pan de Azúcar. Colón, ¿y Colón? Bueno, para ustedes, para Flaquillo y su novio. Esta rutina nos va destruyendo. Todos los días, por fuera y por dentro, esta rutina está conspirando contra el amor. Hay que salvarlo. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Te propongo que juntos cambiemos las cosas, vivamos la vida buscando otra forma, olvidar los horarios, la gente, el trabajo, terminar con aquello que el amor va matando. Hay que salvar nuestro amor, hay que salvarlo. Para la gente de Buenos Aires que nos visita, para Willy y su señora. Rutina entró en nuestra casa, sembrando silencios, matando esperanzas. Esta rutina con su diccionario de pocas palabras quiere separarnos. Hay que salvar nuestro amor. Diario despertando en la cama, disfrutes conmigo el café en la mañana. Que los niños te encuentren la puerta cerrada cuando eres mi amante. Y si lloran, no abras. Hay que salvar nuestro amor, hay que salvarlo. Cuarto día de este viernes en el estadio Centro. Juntos cambiemos las cosas, vivamos la vida buscando otra forma, olvidar los horarios, la gente, trabajo, terminar con aquello que el amor va matando. Que no tengas el diario despertando en la cama, disfrutes conmigo el café en la mañana. Que los niños te encuentren la puerta cerrada cuando eres mi amante. Y si lloras, cuarteteando de corazón.